Ramiro Lescano es un profesor de música de una escuela rural en principio, pero vamos a ver qué se trae adentro de la bolsa. Buenas tardes, Ramiro. Juan Pablo Bertolini te saluda por aquí. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un gusto estar compartiendo este momento con ustedes. Bueno, te agradecemos mucho por este ratito, Ramiro. Nos imaginamos que, bueno, ser profe, ser maestro de música o de lo que sea, tiene su dele que te dele durante todo el día. Estás juntándote con proyectos, con la concreción de algún examen, ponele, entre comillas, y pensando siempre en tu alumnado y en las horas que tenés de cátedra. ¿Cómo es el día a día, Ramiro? Digo, teniendo en cuenta que básicamente sos profe, pero de una escuela rural. Bueno, en realidad doy clases en 6 escuelas rurales donde no está al cargo el profesor de música. Básicamente yo estoy fuera del sistema formal educativo, ¿sí? Esas escuelas no tienen la cátedra de música ni una materia artística. Entonces, yo empecé dando clases en esas escuelas porque considero que es fundamental el arte, y que el arte es una poderosa herramienta de transformación social. Más allá de que en algunos ámbitos esté como pormenorizada, me parece a mí que es fundamental. Y en esas escuelas, bueno, doy clases donde existe un ritmo existencial, digamos, muy diferente al de las grandes ciudades, y sobre todo la ruralidad tiene esa magia, tiene hora de música que puede durar, mi clase de música en realidad puede durar 20 minutos o puede durar 3 horas, porque la escuela rural, al tener un personal único, un solo docente y una sola aula con los alumnos desde jardín hasta el último ciclo de primaria, bueno, en ese contexto tan mágico y tan particular nace Canciones Urgentes para mi tierra. Canciones Urgentes para mi tierra, dice Ramiro, cuando habla de una idea, habrá sido en algún momento, una necesidad que te empujó a pensarla. ¿Y de qué se trató esto que en un principio fue un proyecto, Ramiro? Bueno, en principio, atendiendo a lo que estás ahí comentando, es muy cierto esto, porque en realidad no era un proyecto al principio, sino que era solamente una canción. Porque, bueno, estábamos muy preocupados por cuestiones ambientales que nos tocaban muy de cerca, desmontes masivos. Había escuelas, que las hay todavía, de las escuelas en las que estoy dando clases, que no tienen una canchita de fútbol porque está sembrado a medio metro de las ventanas, ¿sí? Esa realidad de las fumigaciones con agrotóxicos, donde nos ha pasado hace muy poquito que durante una semana no pudimos ir a la escuela porque estuvimos todos intoxicados, ¿sí? Que pasó un avión fumigador y nos fumigó al lado del campo donde teníamos donde estábamos nosotros en la escuela, y tuvimos, bueno, con problemas graves de salud, ¿sí? Esas realidades nos llevó a pensar de cómo transformar esa angustia y ese dolor en arte. Así que con esas 6 escuelas decidimos componer una canción que la denominamos en su momento Juguemos en el Campo Mientras Monsanto No Está. Para la audiencia, que para el que no conoce, Monsanto era una de las empresas multinacionales que fabricaba el glifosato y otros agrotóxicos, que ahora esa empresa lo compró Bayer. Y ese fue el título de la canción, resignificando un poco a la gran obra de Marina Wolf, Juguemos en el Mundo Mientras el Diablo No Está. Escribimos la letra de la canción con los alumnos en el hecho áulico, ellos fueron parte de esa letra, junto conmigo, le dimos formato de canción, yo armé la música y llevé mi estudio móvil para que ellos grabaran el estribillo y yo cantara las estrofas, para que esa canción la pudiéramos hacer en la radio de nuestro pueblo. Cuando digo pueblo, estoy hablando de pueblos de 2.000 habitantes, de 1.000 habitantes, de 700 habitantes, muy, muy, muy pequeños, ¿sí? Acá en el interior del interior de Provincia de Córdoba. Bueno. Pero bueno, la fortuna dice que un alumno me diga, profe, ¿por qué en esa canción que suena tan lindo, ya la hemos grabado, no invitamos a ese artista que me hizo escuchar la clase pasada? Ese artista era Pablo Milanés. Yo habitualmente llevo discos de vinilo o CD y hacemos una ronda y escuchamos un disco de principio a fin, entendiendo que hoy el formato físico es lo que nos garantiza poder conocer la obra de arte en su totalidad. Hoy las grandes plataformas como Spotify y demás, las cuales usamos, ¿sí?, no permiten poner los créditos en canciones. Me parece que eso es una falta por ahí de, también de respeto un poco a la producción general artística, ¿sí? Llevo los discos para que estos alumnos me escuchen. Yo he llevado un disco de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, cuando regresó la democracia, un disco de etapa que todavía lo recuerdo y lo tengo, por supuesto, el disco de etapa azul y otro de etapa roja. Y es alguno que había quiso invitar a Pablo. Por supuesto que le dije que no, le dije, Pablo no es amigo mío, ninguno de todos esos artistas que yo les traigo son amigos míos. Son pósters que todavía tengo en mi casa de gente que admiro, pero no con gente conocida. Pero bueno, vuelvo con una sensación bastante amarga a mi casa, porque digo, ¿por qué le cerré una puerta y no lo invité a soñar? Claro, te invitaban a trastocar un poco todo para arriba, para mejor, y se te ocurrió decir, bueno, no se puede. ¿Qué pasó a continuación, Ramiro? No, le dije que no se puede, pero volví a la escuela rural y digo, yo quiero que ese alumno por lo menos sienta que su profe lo intentó. Así que hicimos una pancarta que decía Pablo, ayúdanos a cantar con nosotros, la enviamos al único Facebook que encontramos de Pablo Milanés, y la fortuna también quiso de que a los 10 días me suena el teléfono en mi casa, yo sin ninguna expectativa, yo estaba ya feliz de que ese alumno viera que yo había intentado, mandando esa foto que decía Pablo, ayúdanos a cantar con nosotros, de todos los alumnos con la escuela de fondo, habíamos enviado la canción. Me llama Pablo, que yo no lo podía creer, y me dice que sí, que se sumaba a la canción, que llegaba a La Habana, en el Estado de Chile, en México, y que grababa la voz. Y bueno, efectivamente, a los 10 días después de esa llamada, llega la voz de Pablo. Yo digo, chicos, no lo puedo creer, grabó Pablo. Y el alumno de segundo grado me dice, profe, dice que iba a grabar. Como diciendo, che, profe, hay que intentarlo, por lo menos. Y ese fue el motor para luego invitar a Jairo, invitar a Zeta Voz, invitar a Miguel Cantilo, a Lito Medio, a Fabiana Cantilo, a Rubén Blades, a René de Calle 13, a Claudio Davis. Y así, bueno, se sumaron casi 30 artistas en esa primer canción. La flauta. Esto más que... no tuviste tiempo ni de desarrollarlo como un sueño, Ramiro. No, la verdad que no. No, porque cuando llegó todo eso, por suerte, sin perder la capacidad de asombro, porque esos artistas me siguen pareciendo una especie de superhéroes que uno nunca se los va a cruzar en la vida. Y a veces cuando me llega un mensaje de León Gieco o de alguno de esos artistas, pienso que es un sueño, digo, che, esto no es verdad. Y hoy, después de 5 años de proyecto, por suerte conservo esa prudente distancia con la gente que uno admira profundamente, ¿sí? Sobre todo nosotros, las personas del interior, que pensamos que nunca nos vamos a cruzar con alguna de estas personas que uno admira. Pero bueno, así le dije a mis alumnos, hay que seguir componiendo canciones abordando otras problemáticas ambientales, no solamente las próximas en nuestro ámbito. Y así empezamos a componer sobre la minería a cielo abierto, sobre las energías contaminantes, sobre la contaminación del agua. Y en el transcurso de 5 años compusimos alrededor de 30 canciones, en las cuales se sumaron más de 350 artistas de distintas partes del mundo, cantando y tocando estas canciones que nacieron y siguen naciendo en el interior del interior, en un aula con 4 o 5 pibes y pibes. Motorizados seguramente, Ramiro, también por esta preocupación que supiste transmitirles por lo que pasa, no muy lejos, sino todo lo contrario, ahí mismo donde cada alumno vive. Esto verdaderamente, Ramiro, dan ganas de felicitarte, de darte un abrazo, porque sentimos lo que hacen quienes se involucran en la educación todos los días, de a poquito aunque sea, pero vos viste germinar algo frente a vos con una velocidad impresionante y finalmente la cosecha, no sé si va a terminar, como dice la canción, la cosecha de tal cosa no para, se terminan sumando 280 músicos, o yo tengo puesto mal acá y son 28. Te comento, en el primer disco se sumaron 350 artistas y estamos grabando el segundo disco con 200 artistas más. En realidad son más de 500 artistas. Es un proyecto que nos comentó hace muy poquito autoridades del INAMU, que no tiene antecedentes en Argentina ni en América, y es un proyecto que nace en el interior del interior como usina creadora, y yo te lo pongo mucho en valor, porque por ahí las provincias del interior, por ahí todo nos cuesta el doble, ¿sí?, en cuanto a lo que es producción, por cuestiones no solamente tecnológicas, sino logísticas. Y bueno, nosotros estamos muy orgullosos de que este proyecto, que tiene entre el primer disco ya editado y este segundo disco que estamos por editar en septiembre, más de 500 artistas cantando y tocando con nuestros pibes y pibas. Y esas canciones siguen siendo naciendo en las escuelas rurales, y seguimos, digamos, con mucho orgullo levantando las banderas del interior como usina creadora de conciencia y de arte. Y de arte. Dos cosas que en Argentina, por ahí, no es que falten, pero hace falta mucho coraje muchas veces, Ramiro, cuando lo vemos en artistas consagrados ya, hace falta mucho coraje y formación para encarar temas que, aparte de ser muy delicados, porque están involucrados con muchos problemas de salud, también tocan cuestiones que tienen que ver con un armado de la economía en distintas regiones de nuestro país que problematiza de una manera y complejiza de una manera muy grande cuando ya somos adultos. Las pibas y los pibes nos están mostrando un camino, digo, tus alumnes nos muestran un camino que no reconoce prejuicios, que no tiene ligaduras con las limitaciones que el mundo de los adultos vive enmarañando permanentemente. La verdad es que dan ganas, insisto, de saludarte y de felicitarte, pero entiendo que también hay una gran parte de lo que vos gestaste que sale de estas personas que tenés todos los días frente a vos en las clases. Y para redondear esta introducción, porque lo que te voy a pedir, Ramiro, es una vez más una reflexión, le contamos a la audiencia que vos das clases en escuelas rurales de Córdoba y de la provincia de Santa Fe, tierras fumigadas si las hay en la Argentina. Totalmente. Atendiendo ahí muy atento a lo que decías, es real. Hablar de esos temas en este lugar donde hay tantos intereses de juego es como patear un hormiguero. Pero nosotros lo hemos hecho con mucho respeto, porque nosotros nos sentimos parte del problema. No señalamos a nadie en particular, sino sentimos que hay un modelo productivo que es el que hay que cambiar. Que de nada sirve cambiar una ordenanza que se pueda fumigar en vez de a 500 metros a 800, porque el problema es que eso es un veneno y que tarde o temprano llega a las napas, lo respiramos, lo bebemos, lo comemos en los alimentos cotidianamente. Y yo creo que no es casual que artistas como León Gieco, como Rubén Blades, como Hugo Fattoruso, como Jairo, como todos, ¿sí?, de los 500 artistas, conocidos o no, se hayan hecho eco de este proyecto. Hace 10 años, y no estoy hablando de mucho, 10, 15 años, hablar de estos problemas ambientales era una cosa de algunos hippies desvelados que decíamos barbaridades y que tenía que ver más con la ciencia ficción. Hoy el cambio climático está tocando nuestras puertas, el mundo está mirando a Argentina, que es uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta, y esto no es un chiste, sino que y no es una aventuración que estamos haciendo porque estamos aventurándonos sobre un futuro incierto. Yo creo que hoy todos nos estamos dando cuenta de que esto es una realidad y que qué mejor que echar mano desde la educación para contribuir a esta nueva conciencia ambiental a través de las niñeces, que son, bueno, de alguna manera, como bien decías vos también, las semillas de esta nueva generación. Impecable, profe. La verdad es que es un gustazo tenerte este ratito, aunque sea en la siesta que nos fue, con un mensaje tan potente y además todo esto alrededor de un nuevo disco que surge para darnos herramientas, para complementarnos, porque nos vamos a quedar con ambos discos, Fede, Ramiro, para musicalizar nuestra comunicación comunitaria de todos los días. Te estamos muy, pero muy agradecidos, Ramiro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de esta propuesta. Invito a toda tu audiencia, ¿sí?, a escuchar estas canciones en nuestra página, que es Canciones Urgentes para mi Tierra. El proyecto no tiene fines de lucro, las canciones son de descarga gratuita. Nada de todo lo que se produce en el proyecto se vende. Los discos físicos también los pueden pedir, que les podemos enviar para las escuelas que quieran tener el disco físico, que acompaña con un libro, con ilustraciones, con la reseña de cada canción. Eso lo pueden solicitar en Instagram, que es Ramiro-Lezano-Z-. Así que bueno, acá dispuestos a poder sumar nuevas voluntades y nuevas realidades. Así que les agradezco mucho por este espacio, que lo valoramos muchísimo para contagiar a más personas en contribuir con este sumo. Gracias, profe. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta pronto. Bueno, nada, yo estoy emocionadísimo.